Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Destinos de playa, de interior, termalismo, son innumerables las propuestas para este verano. El Área de Atención Social del Saliente organiza cada año las vacaciones de muchos de sus socios para garantizar que 100% sean normalizadas y accesibles. Hoy en nuestro programa hablamos de este servicio con la trabajadora social de la entidad y también con algunos beneficiarios. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Disfrutar de un verdadero turismo accesible es el objetivo último de las personas con discapacidad. Llega el verano y es hora de planificar vacaciones. En El Saliente te ayudan con todos los trámites. La responsable de gestionar este servicio es Ana Pérez, la trabajadora social del Saliente. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué destinos o programas de vacaciones ofrecéis este año? Cuéntanos. Destinos, hay multitud de destinos dependiendo del gusto y preferencia de las personas con discapacidad. Pero no obstante, ahora mismo se está llevando a cabo el segundo programa inclusivo de Andalucía, que se llama Conoce tu Tierra, el programa. Y las vacaciones están programadas para septiembre, del 9 al 12 de septiembre en Cádiz, con un precio muy económico. Y hoy es el último día para solicitar esta propuesta de vacaciones. Hoy casualmente, del 9 al 12 de septiembre en Cádiz. ¿Y qué precio tienen estas vacaciones? 30 euros los 4 días, del 9 al 12 de septiembre. 30 euros. Sí. Van destinados sobre todo a personas con discapacidad y con escasos recursos. Entonces se valoran las personas que puedan disfrutar de estas vacaciones. Y además de este paquete, de estas vacaciones, Conoce tu Tierra, ¿hay otros programas que también ofrezcáis? Sí, hay muchos más programas como Confence y nuestros propios programas que hablaré más adelante más específicamente. ¿A quién va dirigido? Evidentemente, sobre todo entiendo a personas con discapacidad, pero los socios, por ejemplo, del Saliente también pueden optar a estas vacaciones. Cuéntanos cómo está la cosa. Sí, los socios que tengan discapacidad siempre los orientamos. Yo siempre animo a todas las personas a que tengan vacaciones, ya que yo pienso que es salud para todos, salir de la rutina. Entonces, todos los socios del Saliente que estén interesados pueden llamarnos y yo los puedo orientar tanto a páginas que puedan hacer tour sin barreras, nuestros propios programas o ofrecerles de otras entidades programas que estén acomodados a sus preferencias y gustos y que les salgan de una manera muy económica. Van dirigidos evidentemente fundamentalmente a personas con discapacidad, pero por ejemplo si les quisiera acompañar a alguien que no tuviera discapacidad, ¿podría ser? Sí, por supuesto. Además, si una persona necesita, porque es más dependiente, necesita un acompañante, se puede tramitar para que vaya con ella y pueda tener un poquito más de autonomía. Ana, ¿cómo y por qué nace este servicio? Mira, este servicio se encuadra dentro del área de atención social, que es un área muy amplio en el que se ofrece información y orientación a todas las personas con discapacidad y socios de la entidad. Dentro del área de atención social llevamos socio, que como vais viendo, durante todo el año realizamos muchísimas actividades, tanto culturales, visitas a la playa, salidas de excursión, etcétera. Y ahora que viene, por ejemplo, las vacaciones, pues también tenemos que hacer propuestas para nuestros socios para que puedan disfrutar de unas vacaciones totalmente normalizadas. Y nace por eso, porque queremos fomentar que las personas con discapacidad puedan tener unas vacaciones normalizadas, sin barreras y accesibles para todos ellos. ¿Y cómo son, atendiendo a tu última palabra, esas vacaciones accesibles? Sí, unas vacaciones accesibles deben de reunir una serie de requisitos. Unas vacaciones accesibles tienen que utilizar los medios necesarios para que las personas con discapacidad puedan tener unas vacaciones normalizadas y sin barreras. Ello conlleva transporte adaptado, si la persona lo requiere, porque vaya en silla de ruedas, el alojamiento, que también sea adaptado, las playas accesibles, que dispongan de playas accesibles, y también el circuito de ruta que se haga, tanto de visitas culturales, que todos los sitios a los que vayan también estén adaptados. Entonces se mira todos los puntos haciendo un tour para que esas personas puedan disfrutar de las vacaciones. ¿A cuántas personas ha gestionado el Saliente sus vacaciones hasta la fecha? Cada año varía. Se le ha orientado ahora mismo se han orientado unas 10 personas. Y luego el programa que he comentado de Conoce tu Tierra, ahora mismo se le ha gestionado a 3 personas del Saliente. De todas maneras, están todavía a tiempo. Si algún oyente no está escuchando, algún socio del Saliente, puede llamar porque hoy es el último día para solicitarla. Por un lado organizáis, como decimos, las vacaciones desde el área y por otro me imagino que ofrecéis otras alternativas vacacionales, ¿no? Sí, exactamente. Existen diferentes programas de vacaciones. Por un lado hemos gestionado vacaciones con nuestros propios programas. Los últimos años hemos visitado Valencia, Málaga y Cádiz y en el mes de abril además nuestros socios disfrutaron del balneario de Zújar. Y además de nuestros propios programas, pues como he comentado, está el programa Andalucía Inclusiva, que es el segundo programa que se realiza bajo el programa Conoce tu Tierra, que pertenece a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que es un programa que ofrece diferentes turnos de vacaciones en residencias de ocio y tiempo libre. Este año, por ejemplo, se han ofertado 53 plazas para toda Andalucía, que se reparten para toda Andalucía, y entonces de esas plazas van destinando a cada asociación X plaza, que nosotros hemos gestionado ahora mismo 3 plazas. Y serán en Cádiz, como he comentado, del 9 al 12 de septiembre, en régimen de media pensión, por un precio de 30 euros por persona. Y además pueden llevar un acompañante en el caso que lo requieran. Y el plazo para solicitarlo, lo vuelvo a recordar, que hasta el día de hoy. Además del programa Andalucía Inclusiva, también COFENCE ofrece un programa de vacaciones muy amplio por toda España, desde Granada, Huelva, Barcelona, hasta las Islas Baleares y Canarias. Y estas suelen ser de una semana y los precios oscilan entre 200 y 250 euros, que también son muy económicos. Precios siempre, como vemos, muy asequibles. Exactamente. Y muchas opciones, además, vacacionales, destinos para todos los gustos. Además de estos destinos de fuera de nuestra provincia, Ana, entiendo también que podéis, y de hecho lo haréis, evidentemente, informar sobre posibilidades vacacionales en casa respecto a hoteles, parques de ocio, monumentos, museos que sean accesibles o que puedan disfrutar las personas con movilidad reducida. Sí, por supuesto. Dependiendo de la demanda de las personas con discapacidad, orientamos acerca de la posibilidad para que tengan unas gratas vacaciones. Dependiendo de sus preferencias, ellos me explican un poco la situación, lo que quieren hacer, y ya se les busca un itinerario que sea que cumpla sus requisitos, sus objetivos y que puedan disfrutar. ¿Y cuáles son los destinos más elegidos? Porque en esto, como en todo, siempre hay preferencias. Depende de la temporada, pero ahora mismo en pleno verano las personas pues prefieren zonas costeras para poder disfrutar un poquito del sol y la playa. Bueno, hablábamos de que eran precios muy módicos. En Almería contamos con una docena de playas accesibles. Desde el año 2008, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAN, chequea o revisa, por decirlo de esa manera, las playas urbanas en colaboración con los ayuntamientos, ¿no? Que ya están listas las playas. Sí, exactamente. FAN lleva a cabo con personal del Ayuntamiento Costero, llevan a cabo, bueno, chequean todas las playas de Almería urbanas para medir en qué grado están adaptadas las infraestructuras de la playa para las personas con movilidad reducida o con discapacidad. Para toda la temporada de verano estival, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. ¿Y cómo es un punto accesible en una playa? Sí, realmente son puntos accesibles, porque playas accesibles no hay. Son puntos que están acondicionados para que las personas con o sin discapacidad puedan ir a la playa. Entonces tienen que reunir una serie de requisitos. Por ejemplo, el aparcamiento debe estar un espacio reservado para personas con discapacidad, deber estar carteles visiblemente puestos tanto en la zona de aparcamientos como en la playa, que haya pasarelas bastante anchas para que las personas que vayan en silla de ruedas puedan llegar hasta la orilla del mar, incluso que pongan sitios acomodados que no sean deslizantes para las personas que vayan con muletas, y luego que también tengan servicios para ir al servicio adaptados. Hay que resaltar además que hay agencias especializadas en turismo accesible que ofrecen también tours sin barreras. Sí, existen muchas agencias que organizan tours sin barreras. Por ejemplo, en Granada, Accessi Travel, y en Valencia, Aya Travel, que organizan un tour sin barreras. Gracias a esta agencia, las personas con movilidad reducida puedan disfrutar y conocer diversos lugares. De todas formas, espero y deseo que algún día podamos vivir en un mundo accesible e inclusivo. Hablamos de otras actividades que pueden y de hecho deben ser adaptadas, como el deporte. Cada vez son más las empresas que ofrecen actividades dirigidas a personas con discapacidad, o el transporte adaptado, que es un servicio que además ofrece el Saliente. Sí, claro, por supuesto. El Saliente dispone de coches y furgonetas adaptadas para las personas que así lo requieran. De hecho, yo cada vez que organizo una actividad con los socios, siempre tengo en cuenta la particularidad de cada persona, y si hace falta, pues se utilizan vehículos adaptados para estas personas, para que todos puedan asistir a las actividades. Y el deporte, sí, de hecho en el Saliente realizamos muchísimos deportes como kayak, baloncesto, buceo adaptado, y todo ello pues gracias a entidades como Decathlon, Adeco, Surpass, que en las que han podido disfrutar sin ningún tipo de dificultad nuestros socios. Hablamos, Ana, de ayudas técnicas, de ortopedias, por ejemplo. Si durante la estancia en Almería o en la provincia surge la necesidad de alquilar una silla de ruedas o de reparar un audífono, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse la persona que nos está escuchando? Nuestra entidad cuenta con un servicio de préstamo de ayudas técnicas para las personas con discapacidad que lo requieran. Solamente hay que dejar una fianza que luego se devuelve una vez que nos devuelvan la ayuda técnica. Entonces, para todas las personas que vayan a viajar a Almería y necesiten una silla de ruedas, un andador, muleta, pueden dirigirse a nuestra entidad o reservarlo por teléfono al número 950-620606, y una vez que vengan de vacación a Almería o a algún municipio de Almería, pues se hace el resto del trámite, que es simplemente pagar la fianza durante el tiempo que va a utilizar la ayuda técnica y luego nos lo devuelven y le devolvemos el dinero. Para terminar, existe la opción tanto en Renfe como en AENA de solicitar el servicio gratuito especializado de atención y asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida, ¿no? Sí, como bien dice, es un servicio totalmente gratuito para aquellas personas con discapacidad que vayan a viajar y lo necesiten. En AENA, por ejemplo, se lleva a cabo desde 2008 y atienden a todas las personas con discapacidad que requieran, adaptándose a sus circunstancias. Por ejemplo, una persona que se baje de un avión, pues lo recogen del avión y lo acompañan hasta el terminal, hasta que coja el transporte que él vaya a necesitar. Si, por ejemplo, una persona que va a subir a un avión, pues igualmente lo acompañan al embarque, a fichar, a entrar al avión hasta que se sienta. Para todo ello, sí es importante que lo reserven con tiempo a través de la página de AENA, que es www.aena.es, más bien por un mejor servicio, porque se organicen. Y en Renfe, igualmente, también se lleva a cabo y el programa se llama Atendo. Y se define como un servicio especializado dirigido a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Ya es lo mismo, la orientan, le informan y le ayudan, si lo requieren, a subir y a bajar del tren. Todo ello es pues para ofrecer una igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan viajar, tengan o no tengan discapacidad. No te despido, Ana Pérez, trabajadora social y responsable de gestionar, organizar estas vacaciones a las personas con discapacidad, a los socios del Saliente, porque vuelvo luego contigo con esa respuesta para nuestro buzón de voz. Y ¿quién mejor, Ana, para que nos cuente su experiencia que un beneficiario de estos programas que organiza el Saliente de vacaciones con discapacidad o vacaciones y discapacidad? Tenemos al teléfono a Ángel Rueda. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres socio del Saliente y además una de las personas que se ha beneficiado de este programa de vacaciones, ¿no? Sí. Precisamente el año pasado estuve en Marbella y este año en Agua Dulce. En dos lugares muy turísticos, gracias al programa Marbella y Agua Dulce. ¿Qué tal la experiencia, Ángel? La experiencia es buenísima porque una reunión de gente mayormente discapacitada y entonces pues hay unas instalaciones bastante buenas y la verdad es que interesantísimo. Cuéntanos por partes, en Marbella el año pasado, ¿no? Fue cuando tuviste la oportunidad de estar. Sí, en Marbella estuvimos allí en la residencia de ocio y tiempo libre. Son unos apartamentos no están muy acondicionados porque hay demasiadas rampas impresionantes porque la construcción es antigua, ¿no? Pero dentro de eso, pues, fenomenal, o sea, estuvimos bastante bien. Esta experiencia de Agua Dulce, en esta residencia de ocio y tiempo libre, no está completamente adaptada para silla de minusválidos, incluso los ascensores. Hay algún ascensor en el que se puede meter la silla de ruedas sola, o sea, que no puede llevar ni acompañante. Pero dentro de eso, pues, hay excursiones y hay cosas que se pueden, que verdaderamente pues merecen la pena y se está bien. Hay cosas, como nos estás contando, Ángel, que hay que mejorar tanto en un sitio como en otro, bueno, que acondicionar para que sean más accesibles, pero respecto a las actividades, a lo que fue el trato y demás, ¿cómo fue la experiencia? Sí, eso es bastante bien porque sobre todo hay un personal que está capacitado para ayudar, o sea, para ayudar y para hacer que la estancia de las personas con discapacidad pues sea lo más feliz que sea, que pueda. Entonces el trato en cuanto a todo el personal es fenomenal, las comidas, hay una cosilla que últimamente con los recortes estos famosos, pues por ejemplo, antes, hace años, pues en estas vacaciones entraban pensión completa. En estos recortillos que han hecho ahora, pues nos quedamos sin cena. Pero la verdad es que se compran cuatro cosillas, te hace una cena particular en las habitaciones de otros compañeros o lo que sea, y no pasa nada. Pero hay unos pocos de recorte. Bueno, tengo entendido, Ángel, que la experiencia en Agua Dulce fue magnífica porque hubo recital de poemas improvisado, ¿no? Sí, bueno, resulta que yo, como soy aficionado a la poesía, de hecho tengo mi libro que se llama Hoy los viejos estorbamos y otros poemas, donde hay poemas serios, como dedicado a la tercera edad o dedicado a la discapacidad. Aparte de eso, tengo poemas de humor. Entonces yo, cuando vi un poquito de falta de actividades, le propuse a los organizadores de hacer un recital poético, y entonces, e incluso, pues como mi hija vive en Aguadulce, la llamé, vino allí, y otro chico de Cádiz, que por cierto, en la mañana le dije, oye, ¿tú sabrías leer? Y me dice, sí, pero cuando ya le digo, es para que lea esta noche. Entonces ya se echó para atrás, pero la mujer me señalaba diciendo, sí, que es capaz. Y improvisamos un recital. Me ofrecieron primero una sala grandiosa y entonces le dije al director de la residencia a ver si había algo más pequeño, y entonces en una sala más pequeña nos reunimos de aproximadamente unas 60 personas y improvisamos nosotros ese recital, que verdaderamente pues tuvo bastante éxito, porque mis poemas son de humor como y algunos más serios. Y fue muy bien porque tuvo bastante éxito. No es porque lo hiciera yo, pero tuvo bastante éxito y fue un complemento más de las actividades. Está claro, Ángel, que estos programas ayudan, son una oportunidad única para normalizar, ¿no?, las vacaciones de las personas con discapacidad. Sí, claro. Llevamos muchos años trabajando. Yo llegué al BOA en el año 82 y entonces soy miembro fundador de la Asociación de Discapacitados El Saliente, de la cual pues fui miembro fundador, después fui presidente, hoy sigo siendo vicepresidente, y entonces pues hemos trabajado bastante. Nos ha costado porque muchos cargos públicos no se dan cuenta de que cualquier cosa que conseguimos es para nosotros, pero muchos tienen que hacerse la idea de que mañana puede ser para ellos. Y entonces la gente no se conciencia muy bien, porque cada vez que hemos solicitado una rampa para acceso de algún sitio, pues siempre hemos tenido pegas. Pero al final, pues la lucha de asociaciones como la nuestra, pues llevan consiguiendo muchísimas cosas que nos hacen la vida más llevadera y más felices. Esa es una gran verdad, además incontestable. Ángel Rueda es socio del Saliente, que hoy nos has contado como socio tu experiencia en este programa de vacaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y para disfrutar de unas vacaciones completamente accesibles es fundamental también contar con el apoyo o colaboración de los voluntarios. Enrique Muñoz es uno de ellos. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde cuándo eres voluntario? Pues aproximadamente unos 4 años de voluntario con la Federación Almeriense, con la FAM. Uh-huh. ¿Y por qué decides hacerte voluntario, Enrique? Pues porque pienso que es una opción magnífica que nos ofrece la sociedad, pues para canalizar pues esa vena solidaria que tenemos y que sentimos, y poder ayudar, básicamente poder ayudar a los demás en la medida de lo posible. ¿Y en qué consiste exactamente tu labor, Enrique, como voluntario de FAN y sobre todo encaminado, dirigido a este programa de vacaciones de ocio y tiempo libre dirigido a personas con discapacidad? Sí, pues la labor es diferentes ámbitos, puede ser en ocasiones de ayuda, de acompañamiento, de ayudas técnicas, de conversación, de apoyo para visitas culturales o de cualquier tipo, incluso deportiva. En fin, hay una variedad diferente, no es solamente una única labor. Y concretamente en el programa de vacaciones, pues hay dos casos, dos situaciones. Uno, el programa de vacaciones de la Junta a nivel andaluz, con las personas mayores que en discapacidad, y también con un campamento juvenil, que es precioso, que es una labor chulísima, maravillosa, que se hace todos los veranos con los chicos más jóvenes. En fin, hay una serie de actividades diferentes, no solamente una una actividad. Es diferente. ¿Y colaboras habitualmente con las dos actividades, con la dirigida a personas mayores y la otra a jóvenes? Ajá, así es. Depende ya pues de la disponibilidad, pero siempre procuro pues estar en la medida de lo posible pues colaborando en la medida de lo posible por 100%, tanto en el campamento juvenil, que este año se desarrolla en septiembre, con varios chicos y requieren una dedicación prácticamente de 24 horas, porque también nos dedicamos a pues, sus cuidados personales y atenderlos, y por la noche estamos muy pendientes de ellos, además de las actividades de ocio y culturales. Y así también pues con las personas ya mayores que se reúnen de todas las provincias de Andalucía. Este año ha sido en la residencia de Adulce, ha estado muy a gusto, nos ha acompañado el tiempo y la verdad es que es una experiencia súper, súper agradable. Ya lo estás diciendo, ¿no? De alguna forma lo estás adelantando, pero me imagino que te aportan mucho a nivel personal, tanto una experiencia como la otra cada año, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, algo tan valioso como el tiempo, que no lo valoramos pues, lo suficiente, y simplemente el simple hecho de dar parte de tu tiempo, pues, tu tiempo libre o sacrificar pequeñas actividades, para ayudar a los demás, es la recompensa que recibe es enorme, es que se multiplica por 100, ¿no? La satisfacción de poder ayudar a personas, de poder convivir con ellas, de aprender cada día con ellos, de interrelacionar con ellos y de conseguir que en la medida de lo posible pues disfruten de esos periodos de vacaciones, de ese rato de ocio, de esa posibilidad de acercarse a todas las visitas, teatros, museos, la misma playa que tenemos tanta suerte de disponer en Almería, pues es súper, súper gratificante, vamos, no hay precio, no habría precio para valorar esa satisfacción personal, ¿no? Y te hace crecer como persona y sobre todo lo más importante, que es por lo que yo aconsejo a cualquier persona, a cualquier ser humano, tomar conciencia de lo afortunados que somos, ¿no? De poder cada día pues movilizarnos, movernos de un sitio a otro, viajar, visitar y sin ninguna limitación y tomas conciencia plenamente y valoras cada día y cada momento, cada detalle, lo valora al 100%, lo valora mucho más, ¿no? Es una actividad que yo incluiría en el currículum vital de cada persona. En su historia personal sería súper, súper valiosa, ¿no? Una experiencia muy, muy agradable. En tu caso tienes, Enrique, 53 años, eres padre de familia, de dos hijos, auxiliar de enfermería. Hablabas antes de incluirlo en el currículum, de que te aporta mucho, que uno crece personalmente con este tipo de actividades de voluntariado. ¿En este tiempo has animado a conocidos y familiares a hacerse voluntarios a raíz de tu experiencia? Pues sí, la verdad es que sí. Yo siempre pienso que podemos aconsejar, compartir y proponer, siempre pues desde el respeto y desde la libertad de cada uno, pero proponer y compartir la experiencia, porque es tan sumamente gratificante que si no muchas personas piensan o están desinformadas, que es lo que haría falta primero, y que lo conocieran y que probaran. Simplemente que probaran una pequeña experiencia y así lo hago. De hecho, el año pasado en el campamento juvenil, en el albergue, pues tuvimos la ocasión de gente de mi círculo cercano, pues invitarlo a que colaborara, y simplemente una tarde, un día puntualmente, pues para echar la mano y que ellos lo vivieran en primera persona, ¿no? No solamente por la prensa, por la radio, por la televisión. Y la verdad es que fue muy, muy, muy positivo, porque de hecho ya hay de esas personas, pues ya hay dos que están también enganchadas a este maravilloso trabajo y se han hecho voluntarios, ¿no? Y ahí siguen, ¿no? Y en otros círculos, pues igual, también pues colaboro de voluntario con Cruz Roja Española de Almería. Y bueno, pues todos hay amigos que he conocido allí y amigos de la vida personal, porque están también de voluntarios en esa organización, en la FAM, en fin, ahí afortunadamente hay muchas asociaciones, muchos ámbitos con los que poder colaborar, cada uno en la medida que pueda, y una vez a la semana, dos, una vez cada 15 días, la misma voluntad pues lo hace todo, ¿no? Entonces, simplemente disponer de un tiempo y sería fácil, cada uno en su círculo personal, para aconsejar e invitar a vivir esa experiencia, ¿no? Muy, muy positivo, muy fácil. Enrique Muñoz, voluntario de FAN en los programas de vacaciones de ocio y tiempo libre dirigidos a personas con discapacidad. Enhorabuena por tu labor y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la difusión y por el trabajo que hacéis. Nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias. Hasta luego. A ti. Adiós, Clara. Adiós. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si me puedo acoger al programa de vacaciones para personas con discapacidad y también qué destinos podría elegir. Muchas gracias. Ahí estaba esa pregunta que nos hacía una oyente. Sigue con nosotros la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. ¿Qué respuesta le damos a esta mujer? Pues como he comentado anteriormente, puede llamar a la sede al 950-620606 y dependiendo de sus preferencias le podemos hacer un itinerario más específico para ella. Más personalizado. Sí, más personalizado. Y además, si quiere acogerse, por ejemplo, tiene discapacidad y dispone de bajos recursos, puede acogerse hasta el día de hoy al programa de Conoce tu Tierra, que sería para Cádiz, en la línea de Cádiz, del 9 al 12 de septiembre. Y luego además hay diversas páginas web, por ejemplo www.yopuedoviajar.com, en la que también hacen pues diferentes itinerarios, eligiendo el destino para sitios accesibles y visitas culturales accesibles, etcétera. Así que puede coger un amplio abanico. Tiene un abanico de posibilidades bastante grande. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. A ti, Clara. A ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Estamos ya terminando el mes, 27 de junio, ¿eh? Dentro de nada estamos de vacaciones, ¿eh? Sí, no queda un peladillo ya. Dos telediarios, por utilizar el largo de los medios. Sí. Bueno, Ernesto, comenzamos hablando esta semana de que la revista se puede conseguir, está ya en la calle, gratuitamente y también en internet, ¿no? Exactamente, porque la revista Punto de Apoyo, que se llama como este programa de radio, y es la revista que lleva la asociación El Saliente editando desde el año 1997, pues en su último, en su número más reciente, el número 36, pues lleva ya unos días en todas nuestras sedes que se puede recoger gratuitamente. Y bueno, también está en nuestra página web, colgada en PDF en el apartado de publicaciones. Y aparte de eso, pues en la sección de noticias vamos publicando periódicamente algunos de los reportajes, que además incluimos el enlace a la revista completa en PDF, así que todas las personas que estén interesadas o estén curiosas por saber, por conocer esta publicación, que ya lleva 36 números, pues nada, pueden pasarse por nuestra página web a leerla. Bueno, hablando de otras publicaciones que también edita El Saliente, en breve estarán también en la calle las Gacetas. Exacto, porque a nuestros oyentes les recomendamos eso, que se pasen por nuestra página www.elsaliente.com, allí además de la revista Punto de Apoyo y otras muchas noticias e informaciones de interés sobre los servicios y prestaciones de la asociación El Saliente, de nuestra asociación, pues también pueden encontrar la Gaceta de los Mayores y la Gaceta de la Dependencia, que como hemos comentado en otros programas, son unas breves publicaciones también gratuitas. La Gaceta de los Peques trata sobre el servicio que se presta y las actividades que se realizan en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil que gestiona la asociación El Saliente en diferentes municipios de Almería, y que van a los números de más recientes, digamos, los de julio, van a salir ya estos días. Y en la Gaceta de los Peques el tema principal va a ser las escuelas de verano que se ponen en marcha, 12 escuelas de verano que se ponen en marcha en diferentes municipios de la provincia, gestionadas por la Asociación El Saliente. Y la otra publicación, que es la Gaceta de la Dependencia, contiene información sobre la unidad de estancias diurnas de personas mayores que gestiona también nuestra entidad en diferentes puntos de la provincia, y la residencia para personas con discapacidad gravemente afectada de Albos. Y bueno, pues el tema principal de apertura, digamos, va a ser como algunos consejos para, digamos, contrarrestar los efectos del calor y del sol, sobre todo en personas mayores, en personas con dependencia, que son a veces más susceptibles a esos efectos negativos que puede tener el sol y el calor. Y terminamos hablando de Teresa Perales, nadadora con discapacidad, que participará en los Juegos Paralímpicos de Río, que se celebran entre el 5 y el 21 de agosto de este año. Sí, exactamente, porque bueno, ya en relación con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que se van a celebrar del 5 al 21 de agosto, pues hemos visto una noticia en los medios de comunicación nacionales sobre la nadadora con discapacidad Teresa Perales, que ha logrado el Campeonato de España Absoluto de Natación Adaptada para Clubes, disputado en Valladolid, con 2 medallas de oro en los 50 y 100 metros libres, demostrando así su buen estado de forma antes de su participación en los Juegos de Río de Janeiro. Los Juegos de Río de Janeiro se celebran del 5 al 21 de agosto, pero en su categoría, digamos, absoluta, en sus categorías absolutas, aunque los Juegos Paralímpicos se realizan un poquito después, del 7 al 18 de septiembre del mismo año. Así que nada, todos a verlos porque seguro que están muy interesantes y además con atletas españoles con discapacidad en muy buenas condiciones. Estaremos pendientes. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, buenas de nuevo. Hola, Clara. Comenzamos hablando de esa actividad prevista para mañana, para pasado mañana, para el miércoles 29 de junio, esa tarde en la playa, en el Palmeral. Sí, acudiremos con nuestros socios, todos los socios que se han inscrito en esta actividad, para pasar una tarde en la playa del Palmeral, ya que dispone de un punto accesible para todas las personas con movilidad reducida. Además, ya hemos comenzado con las escuelas de verano, ya que los peques han terminado el colegio, y os recordamos pues, que tenemos escuelas de verano en la Cañada de San Urbano, César y Talencio, Universidad de Almería, Huerca de Almería, Bellavista y Clara Campo Amor, Pechina, Viator, Zurgena, Albós, Bernadú, El Parador y Los Gallardos. Si queréis más información para matricular a vuestros hijos, pues nuestra web www.elsaliente.com. Las escuelas de verano que están centradas en lo que quedaba del mes de junio, que ya estamos terminando este mes, y el mes de julio sobre todo. Pero en agosto existe también la posibilidad de seguir conciliando vida laboral y familiar, ¿no? Gracias al Saliente. Sí, los dos centros que gestionamos, tanto el parque en Huerca de Almería y Almiragua en El Parador, pues tenemos dos baby school que son para niños desde 4 meses a 7 años. Dando respuesta y alternativa a los papis que sigan trabajando y no puedan disponer este verano de vacaciones. Sí, porque en agosto todo el mundo no está de vacaciones. No todo el mundo. No. Esa es una leyenda urbana. Hay mucha gente que está trabajando y que tiene esa necesidad, ¿no?, de poder tener a sus hijos bien atendidos, y estas son opciones que siempre facilitan mucho la vida. Exactamente, Clara. Si queréis estar informados, podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono y os mandamos toda la información por WhatsApp al número 699-525-266. Y por último, como siempre, os recuerdo que sigue en pie el curso de inglés presencial y manipulador de alimento online para todas las personas que estén interesadas. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, gracias. A vosotros. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de hábitos saludables en verano. Será, como siempre, en Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.